esparcida. Yo me pierdo, me voy con Teo. Me tiro en el camino a escuchar las piedras que me devuelven.